mi Salvador, me sostendrá, me sostendrá. Aun cuando surjan siempre penas y dolor, Él me librará. En Jesucristo Santo siempre confiaré, Él es mi Dios, mi protector. Aunque terrible sea la tribulación, me guardará en su amor. Con pañuelo las manos batir y alabad a Jesús Salvador. Y unánimes todos decir, aleluya por siempre al Señor. Gracias demos hoy al Salvador Cristo Jesús, quien descendiendo al mundo la vida nos dio y nos dio la luz. Yo nunca dejaré de amar a mi Señor, pues sé que Él me sostendrá. Poderosa mano siempre lista está para librarme del mal. Con pañuelo las manos batir y alabad a Jesús Salvador. Y unánimes todos decir, aleluyas por siempre al Señor.